Quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal, hacer mi sueño realidad, poder amar. Solo otra vez, no sé vivir. Solo otra vez, sin amor. Quiero saber cómo siente una mujer. Mi corazón no aguanta más la soledad. Vivir solo otra vez, sin amor, solo otra vez, estoy aquí solo. Soledad, jugué al amor sin entregar.